En la web Radio La Biglietti. Punto y Círculo Comunicacional. Muy bien, saludos a todas y a todos. Estamos aquí en esta nueva edición de Punto y Círculo Comunicacional para Prensa CDP, nuevamente en la ciudad de Montevideo, pero esta vez acompañados, siendo recibidos por el escritor, periodista, investigador y analista internacional Diego Olivera Hevia. Diego, gracias por recibir a Punto y Círculo Comunicacional. Bueno, con todo gusto te aceptamos esta entrevista y creo que sería muy importante. Bueno, tú vas manejándote más o menos los temas y bueno, vamos a conversar, ¿no? Diego, sí, obviamente la idea es conversar unos minutos para, primero que nada, contextualizar para todas aquellas compañeras y compañeros que no ubican tu quehacer cotidiano, el tema de la dirección de Barómetro Internacional. ¿Cómo podrías describir la labor que cumple Barómetro Internacional ya hace varios lustros? Sí, realmente Barómetro Internacional ha sido un proyecto de más de 12 años de periodismo, realmente generado generalmente en Venezuela, y bueno, que estamos retomando acá en Uruguay este proyecto, y realmente el objetivo nuestro en definitiva es dar con que todo el mundo entienda la realidad que estamos viviendo, ¿no? La realidad que se están viviendo a nivel político, a nivel económico, a nivel humano, en el tema de derechos humanos. Hay muchos temas que realmente Barómetro viene trabajando con ellos hace mucho tiempo, y esto indudablemente nos mostró y nos da una línea de trabajo donde realmente nosotros hemos logrado crecer, hemos podido tener oportunidades de entrevistas del exterior, de otros lugares, pero realmente el objetivo nuestro, en definitiva, es crear una línea de análisis, una línea de búsquedas, y realmente que podamos crear un sector social, económico y político, que puede ser Barómetro Internacional, al servicio, indudablemente, no solamente de las agencias de prensa y todo, sino también de los movimientos sociales, que son los que hoy vemos encaramados en Chile, por ejemplo, peleando por la libertad, por su país, y otros casos que están pasando en Bolivia y en otros lugares, ¿no? Y todo esto pasa desapercibido muchas veces, porque realmente hay un control en América Latina hoy, lamentablemente, de muchos sectores de la ultraderecha latinoamericana, y que muchos fascistas también, ¿no? Como el de Brasil, indudablemente, ha demostrado realmente el hecho de esto. Y ante esto, indudablemente, Barómetro trata de jugar un papel que ha crecido mucho, que hemos tenido muchos amigos que continuamente se quieren incorporar a Barómetro. Pero realmente, si todo esto va a llevar mucho más tiempo y vamos a tener que adaptarnos indudablemente a las nuevas realidades de América Latina. Nuevas realidades de América Latina que pasan por un proceso cíclico que vive la historia latinoamericana, donde, bueno, venimos de lo que fueron, lo que se llamó la década perdida de los años 90, el auge del neoliberalismo, luego todo lo que fue el florecimiento de una serie de gobiernos que algunos lo catalogan de populistas, otros de izquierdistas, otros de socialistas, pero que en definitiva se logró generar o se propuso generar estrategias o alianzas como la UNASUR, como la CELAC, como diferentes espacios de articulación internacional. Venimos hablando de Barómetro, venimos hablando de análisis, venimos hablando de coyuntura latinoamericana y regional. ¿Cómo visualizan ustedes desde Barómetro? ¿Cómo visualizas tú como responsable de Barómetro Internacional y como analista internacional también estas fluctuaciones, ¿no?, político-sociales que terminan repercutiendo en los derechos humanos más elementales, como es el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al poder económico adquisitivo de la población? ¿Cómo se interpreta, cómo se puede interpretar que luego de varios años de crecimiento y interacción positiva para los más desprotegidos, hoy tengamos este panorama vivencial en América Latina? Bueno, el tema es bien complicado, ¿no? Pero realmente, es decir, yo creo que la inserción de Trump, presidente de Estados Unidos, un enfermo, a mi punto de vista, personalizado, un hombre que es capaz de destruir a cualquier persona o a cualquier grupo político, hasta sus propios asesores, ¿no? Pero se generó indudablemente a la salida de Obama, que no vamos a defenderlo, todo lo contrario, ha sido uno de los que más bomba ha tirado arriba de los países, sobre todo del Medio Oriente, ¿no? Entonces, todas esas cosas, indudablemente, a uno lo obligan a analizar qué pasó, porque indudablemente, lo que tú explicabas, todos los movimientos que fueron analizados como progresistas, para poner un término general, que puede tener varias incisiones, y que demuestran indudablemente, es decir, muchos errores, ¿no? Es decir, porque realmente los Kirchner jugaron un papel importante, crearon una propuesta interesante, pero también no pudieron controlar ni la corrupción de la Argentina. Y todo eso llevó a la muerte del presidente en aquel momento y después a la Cristina, ¿no? Podemos, Entonces, disculpa Diego, podemos unir direccionadamente el tema de la corrupción y el descrédito a los procesos. Progresista, como tú lo llamabas, como un elemento dinamitador de estos sí, yo elementos. creo que en definitiva hubieron muchos errores en la construcción de esa propuesta, ¿no? Uruguay mismo, estamos viviendo hoy, demuestra indudablemente que era un país progresista, pero realmente no era progresista, nunca fue un gobierno de izquierda, menos ni progresista tampoco. ¿Por qué? Porque ¿Cómo lo si le, definirías tú? yo lo definiría como un proceso de transición populista, más nada. Porque indudablemente el ¿Y eso es proceso positivo o negativo? para mí es negativo, ¿Por porque qué? llegó a esta derrota que tuvo el Frente Amplio ahora. ¿Por qué derrotaron el Frente Amplio en esta vuelta? Porque ya el Frente Amplio se había quemado. ¿Por qué? Porque indudablemente ni este presidente le dio mucha pelota, que fue muy bueno su primer gobierno. Después vino el Pepe con un desastre bárbaro, Pepe Mujica, y ahora indudablemente el tercer gobierno viene con la enfermedad de él, ¿no? Se murió la esposa. Hubo un detraimiento en la política. Y vos veías, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, es decir, nunca el presidente uruguayo llamó a las presas políticas, nunca llamó a la gente torturada, nunca llamó. Entonces, fueron muy difíciles los convenios a trabajar con ellos, en el caso, por ejemplo, de los presos políticos uruguayos, que tiene Crisol, que es una organización fuerte, pero que en definitiva era muy poco poder crecer. Y esos hechos determinaron indudablemente un cambio radical, en definitiva, y un error publicado. Y permitió indudablemente que se reuniera la derecha, la ultraderecha y toda la derecha posible, entre ellos los militares. Tú mencionabas o catalogabas al gobierno de Mujica como un desastre. Sin embargo, tú miras los periódicos, escuchas las radios, miras los portales de internet y Mujica es reconocido y es alabado Claro. internacionalmente. Por diferentes aspectos. ¿Cómo se compagina eso? Bueno, te diré que yo a Mujica lo conozco muy bien, desde el año 68 que lo conozco, y realmente Mujica es un espejismo. Es un tipo que siempre estuvo con los militares en la época de la caída, yo estuve preso, el preso político. Entonces él estaba vinculado con los militares, siempre estuvo, como estuvo el otro famoso amigo de él que después murió, que era el ministro de Defensa. Ellos dos tenían negocios con los militares, siempre los tuvieron. Hace poco, el propio él no tiene problema, tiene la cara de decirle que se fue a visitar a un amigo militar y tenía que ir a una reunión y cosas por el estilo. Entonces vos ves, en definitiva, que el MLN como tal nunca creó un concepto ideológico y político. Fue un movimiento nacionalista con algunos de izquierdistas que había, algunos comunistas que también había, pero nunca logró ser una propuesta política. Y yo cuando realmente, yo ya vivía todavía en Cuba en esa época, trabajando en Cuba, es decir, realmente yo veía que él habían inventado un montón de cosas. Entonces el Pepe casi destruye toda la Paloma, en la zona de Paloma, porque iban a hacer un hueco tremendo ahí para sacar carbón, una cosa que no tenía ningún sentido ni validez. Entonces, y todas estas cosas que han pasado en Uruguay, la estructura esta que trajeron ahora de ya de Europa, para ponerla ahí, que UPM. el PP fue el Pepe. El Pepe fue el que hizo y el presidente la aceptó. Entonces, se han hecho muchas barbaridades. No solamente en Venezuela, en Uruguay, porque si no sería injusto no reconocer otros países que han generado crisis más graves todavía que las de Uruguay, y normalmente la de Chile es una de esas. Es un país que en tres, cuatro siglos han masacrado primero a los indígenas, después a los trabajadores, después a todo el mundo. Y han matado montones y siguen matando. Y lo está pasando ahora en Bolivia, donde una mujer que viene indudablemente de una prostíbulo, de un prostíbulo, es una mujer que vivió en eso, conozco la historia de ella, la leí hace poco, y realmente te demuestra indudablemente la inmoralidad que tenía esta derecha, o derecha o lo que sea. Para mí es fascismo, porque está matando indígenas, es fascismo. Y así ha pasado. Entonces, todas esas realidades que nosotros estamos viendo en América del Sur, muchas de ellas fueron porque no hubo capacidad de crear propuestas y crear una democracia sólida en América Latina. A ver si podemos tirar algunas líneas de comprensión para ir entendiendo un poco mejor. Porque hablábamos recién que la llegada de esta neoderecha luego de los gobiernos progresistas fueron producto del descrédito de estos mismos gobiernos progresistas de la población Parte hacia de ellos. parte de ellos. Pero también podemos entender que la llegada de la mayoría de los gobiernos progresistas llegaron en base al descrédito de los gobiernos de la derecha, que venía, por Por ejemplo, de los supuesto, sin sucesivos golpes duda. de Estado en Bolivia, el tema de la Sí, excesiva miseria en Venezuela y todo lo Plan demás, Cóndor. del Plan Cóndor, de la persecución política en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, ¿cómo se reposicionó o cómo se reinventó esta derecha? O la neoderecha para que la población o el pueblo o los votantes olvidaran aquel descrédito que se había generado a finales de los 90. Bueno, realmente ha sido un proceso muy, muy complicado, ¿no? Es decir, la realidad de América Latina. Primero, indudablemente, porque fueron recibiendo golpes estos países, ¿no? Vos tenés claro qué pasó en Brasil. Brasil se perdió la elección completamente y el fascismo logró. Es fascismo, porque esto no es profascismo, ni nada, es fascismo, una concepción fascista de la política. Entonces, ese país ha logrado, indudablemente, y creando, por ejemplo, alianzas con los otros países del Cono Sur, para poner más claro, es decir, y se manejaban de esa manera. Entonces, de repente, vienen los fracasos, probablemente lo que pasa en Bolivia, venían tres gobiernos seguidos, como acá hubo en Uruguay tres gobiernos, pero se demuestran las mismas circunstancias por qué perdimos las elecciones. En el caso nuestro fue por elecciones, pero en el caso de allá fue porque Evo no tuvo la capacidad, indudablemente, de llevar adelante el proceso y se fue, abandonó y ahora intenta desde el exterior ingresar a una propuesta, pero es imposible ahora. Indudablemente, sabemos que Chile, indudablemente, fue un país que nosotros pensamos que la única época de Chile fue la época de Allende, más de ahí. Allende lo quisieron matar del inicio, lo mataron, y siempre hubo la derecha y el fascismo, completamente. Este presidente actual de Chile demostró indudablemente un corrupto de la época de Pinochet y que hace lo que quiere. Y vos seguís subiendo, van a hablar mucho, vas a Colombia y te das cuenta la crisis moral y ética que hay en un país como Colombia. Entonces vos decís, ¡pa! Y después te encontrás con qué va a Pero sin pasar. embargo son reconocidos como democracias plenas por Pero diferentes son gobiernos reconocidos establecidos. por Estados Unidos, nada más. Porque la mayoría de la ONU no está de acuerdo. La ONU desecha, indudablemente. Y la otra vez se fueron a una reunión de la ONU y llevaron hasta fotos falsas, ¿viste? Se armó un tremendo lío. Todo el mundo sabe la inmoralidad y sabe todo el mundo, la ONU sabe todo el mundo, que el principal nivel de droga de entrega en el mundo son los colombianos. Después dirán otras cosas. Acá en Uruguay pasó un nuevo fenómeno que no había, que está lleno de droga este país. Y la mayoría de la droga está en las estancias de la propia Partido Nacional, que hoy tiene la mayoría en el Congreso y el 1 de marzo tendrá la mayoría a nivel político. Entonces, ¿qué estamos viendo en definitiva? Estamos viendo indudablemente una crisis moral y ética, a mi punto de vista, en América Latina. ¿Y qué Pero papel? déjame terminar una cosita, perdón. Y por ahí, indudablemente, el que ha creado ese foco ha sido Estados Unidos. Y lo sigue haciendo. Porque no solo lo hace en América Latina, sino ahora lo está haciendo en China, metiendo estas enfermedades, ¿cómo se llama? Coronavirus. Coronavirus. Entonces, ¿por qué? Para poder ellos controlar la economía de China. Pero dualmente es eso. Entonces, vos analizás en qué situación está hoy el mundo, porque es el mundo. Es decir, está determinado. Y volviendo a lo más importante nuestro, normalmente, que es América Latina, Cono Sur, sobre todo. Y vos ves, en definitiva, que va a ser muy difícil reconstruir un modelo cuando vos tenés metidos en la Argentina, es decir, militares del ejército de Estados Unidos, y tenés a los sionistas, también el ejército sionista adentro. Y hoy va a gobernar un presidente que es peronista y que tiene una visión totalmente, pero sin embargo queda radicado en el centro de los países fascistas o neofascistas, como decías vos. Y esa es la realidad. ¿Qué tanto juegan o crees tú que han jugado y juegan los medios de comunicación para este vuelco a la derecha de América Latina? Bueno, realmente yo publiqué ayer un artículo donde estaba diciendo concretamente que los medios, todos los medios a nivel internacional, los tiene la derecha y probablemente las transnacionales. Es una realidad que vemos. Es decir, ¿qué medio tenemos nosotros, los progresistas, o en el caso, como podamos decirle, ¿no? a los grupos como nosotros que queremos crear respuestas y crear hechos objetivos para mostrar probablemente que hay una crisis a nivel del periodismo muy grave? Estamos viendo eso. Entonces se han generado todas estas cosas y probablemente y la gente, cuando vos agarrás un canal desde acá, todos son de derecha. Menos el de Montevideo, ¿no? Es decir, pero el resto son todos de derecha. Si vos no podés ver en ningún momento, y todos los periodistas son todos corruptos, son tipos que mienten sin ningún problema. Entonces vos descubrís lo que decía Goebbels, debe indudablemente que una mentira repetida 10 veces se vuelve verdad. Y eso es lo que está pasando en América Latina. Esa es la verdad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es la realidad. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué Venezuela y por qué Cuba y Nicaragua subsisten? Es lo único que uno puede llamarse, ¿pero por qué subsiste? Porque realmente ha hecho alianzas inteligentes, caso Maduro, por ejemplo, yo pueda tener una diferencia con Maduro, pero él logró en definitiva un apoyo de Rusia muy fuerte. Los chinos están apoyando también. Lo mismo está pasando en Cuba, armamento que viene de China y viene de Gozo, para evitar que la invada. Y bueno, Nicaragua la ganó sola, porque es el único de los países que quedaron de centro izquierda o no sé cómo ponerlo, porque una cosa es el sandinismo y otra cosa es la presidencia hoy del sandinismo. Diego, redondeando esta conversación que hemos tratado de pincelarla por diferentes lados y por diferentes países y temáticas, ¿cuáles serían las perspectivas entonces para el periodismo, para la comunicación social en su lucha contra la comunicación comercial, para las organizaciones sociales, comunitarias, barriales, en esta contienda con las corporaciones multinacionales? Bueno, realmente bien complicado, ¿no? Sí, realmente, porque la mayoría de los países no tienen, en definitiva, líneas de periodistas. Probablemente son, y los periódicos, por ejemplo, ya los periódicos hoy vos los lees y te muestran que no tienen una perspectiva tampoco. Se han ido cerrando muchos. Y lo que se está manejando, indudablemente, a nivel internacional son las relaciones económicas y políticas que establecen, indudablemente, Estados Unidos y los aliados, que lo que genera, en definitiva, coartar a cualquier grupo, es decir, de análisis, de objetivo o con concepciones progresistas, lo tratan de cerrar. Nosotros, la experiencia de Barómetro Internacional es que nosotros, Google nos vive atacando todo el tiempo, por ejemplo. Estamos siendo atacados, pero hasta ahora no nos han podido derrotar desde el punto de vista de que han cerrado grupos, pero tenemos todo el material guardado y lo volvemos a reponer. Entonces, es una guerra, indudablemente. Estamos hablando de que cualquier medio alternativo de prensa o movimientos sociales, porque también hemos vivido creyendo que las redes son la solución del tema. Las redes no son la solución del tema. Yo, por lo menos en los años que viví, más de 30 años viví en Venezuela, yo me daba cuenta que la red era un desastre, porque no había una concesión política. Y había, iba a las reuniones esas que se formaban allá, ¿viste? Y te encontrabas con los grupos que se creían indígenas, ¿cómo se llama? Un grupo allá, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Realmente entonces veíamos indudablemente que había, en definitiva, nunca hubo una unidad. Y cuando no hay unidad a nivel de los medios alternativos, de los medios progresistas o de algunas propuestas más allá todavía, de organismos que se preocupan en que haya redes, porque hay también eso. Entonces, como uno busca, y tenés que empezar a buscar, en definitiva, yo creo, y tenemos que buscar, cuáles son los caminos que nos permiten crear, es decir, propuestas y que la gente entienda el por qué están las crisis en América Latina. Eso es mi idea. Nosotros tenemos que quitarle la careta, probablemente al fascismo, quitarle la careta a los grupos de ultraderecha, quitarle las caretas a aquellos grupos, en definitiva, que matan todos los días seres humanos en América Latina y todas las cosas que están pasando. Pero, por último, ya terminamos, porque estamos, es realmente que debemos buscar caminos y encontrar gente en distintos lugares, ya sea en Uruguay, por supuesto, tenemos muchos conocidos, pero ¿cómo volvemos a tener amigos en Argentina? Tengo algunos que ya estoy volviendo a encontrar porque con toda la crisis. Y ahí tendremos que ir buscando y mostrando, en definitiva, que sí podemos tener una respuesta a nivel de prensa a todos estos grupos, en definitiva, que mienten, que crean hipótesis y que, en definitiva, buscan nada más que destruir a todo el movimiento social y humano de América Latina. Diego, muchas gracias. De nada, hermano. La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.